Nos es grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlos para que usted participe en el resumen que la emisora transmite. Y también visite la página de la internet www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar este material y otros más para el apoyo, para el engrandecimiento espiritual y la comprensión de este maravilloso libro que Dios nos dejó, permitió que llegara a nosotros, el libro de Job. Un libro muy temprano que habla justamente de el sufrimiento, de las penurias, de lo que pasó Job, algo pero es que común todo, a cada uno de nosotros. Y aquí no hay raza, no hay distingo, todos pasamos por la misma situación. Exactamente. Tarde o temprano, más fuerte, menos fuerte. Yo creo que es difícil encontrar personas que quizás han sufrido como Job injustamente, ¿eh? Así es. Injustamente, porque a veces nuestro sufrimiento también es consecuencia de algunos actos equivocados, de algunas decisiones equivocadas que nosotros tomamos, y lamentablemente achacamos a Dios el resultado de estas malas decisiones o malos enfrentamientos en la vida. Bueno, hay una cantidad de textos en las Sagradas Escrituras, de promesas que el Señor nos hace, y creo que eso es lo que más nos gusta, ver las promesas. Y uno, tú ves, hay Biblias que están subrayadas solamente las promesas. Desgraciadamente las promesas siempre tienen deberes consigo también, y eso claro, a veces lo pasamos por alto. Bueno, pero pensando en esto, ahí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16 y el verso 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es una linda promesa que nosotros tenemos y nos da mucha esperanza. Esta promesa está asociada a lo que es la esperanza del ser humano. Fíjate que hay un salmo cortito que ¿sí? tiene 8 versículos, Salmo 130. Lo interesante es este salmo que empieza con la problemática de la vida. De lo profundo, Jehová, a ti clamo. Y esto es lo que está haciendo Job, está clamando de lo profundo a Dios, está tratando de que Dios le dé una respuesta que Dios nunca en realidad se la dio. Pero cuando uno va al final del libro, se va a encontrar que Dios le dio alguna respuesta a Job, porque ya él había experimentado esa relación y podía ahora entender lo que Dios claro. le estaba diciendo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Me suena muy parecido a lo que Job está hablando. Dice, si mirares a los pecadores, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Fíjate la condición que está colocando. Y luego entra en la situación a la que yo quiero hacer referencia y a lo que estamos conversando. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperaré yo a Jehová, espero mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas de la mañana, más que los vigilantes de la mañana. Esperaré a Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a los de Israel de todos sus pecados. Qué linda expresión que una sociedad, lo que estamos hablando de Job, esa la sentía en su corazón. En él había esperanza y nunca la perdió a pesar de su condición en que estaba. Bueno, y hay algo que el Señor Jesús nos dijo que debería poner la esperanza también en nuestro corazón bajo cualquier circunstancia. Él dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, y alguien podría preguntarse, pero si Él está conmigo, ¿por qué me suceden cosas malas? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que pasar por experiencias negativas en la vida? Bueno, precisamente Él me lo había dicho también, que en el mundo tendría aflicción. Y eso se lo está diciendo a los hijos, está diciendo a los cristianos, no lo está diciendo a la gente de afuera. Entonces, esto es común. ¿Por qué? Por causa del pecado. Claro, ahora hay otra expresión ahí en el Salmo 103 que nos dicen de esto de la esperanza, de esta situación que de alguna manera Job está pasando, pero que nos está enseñando lecciones maravillosas. Dice, ¿cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Qué expresión interesante la que menciona el Salmo, que de alguna manera refleja lo que está pasando con Job. Él va a entender muchas de estas cosas cuando termine y pase el proceso ese de purificación que podría ser que está pasando Job, lo hizo alejar, y de hecho así lo demuestra los últimos textos. Efectivamente se alejó del problema que tenía, vivió muchos años y vivió feliz, y murió feliz, contento y lleno de días. ¡Qué hermosa experiencia! Fíjate, un texto que encuentro muy hermoso también es el que está en Romanos capítulo 8, versos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, absolutamente nada puede separarnos del amor de Dios. Y agregando a eso, 1 Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, y esta expresión es maravillosa, nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No lo merecemos, no tenemos ni siquiera ningún atributo para ser hijos de Dios, pero Él nos ha hecho hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Claro, la relación que nosotros tenemos hace que seamos diferentes al mundo, que busca otras salidas, otras diversiones, otras alegrías, tiene otras esperanzas, y lamentablemente esas esperanzas en algún momento se frustran, en algún momento se terminan, pero en la esperanza en Dios no termina nunca, y da consuelo, tranquilidad y salidas extraordinarias, quizás al sufrimiento que alguno de nosotros podría estar pasando, quizás en este mismo momento, la pérdida de un familiar, una enfermedad, una situación desastrosa de trabajo. Pero en Dios hay esperanza, hay puertas abiertas, quizás donde nosotros no vemos ninguna. Bueno, y continuando con estos textos que nos hablan de esperanza, estos textos en los cuales nosotros podemos fundar, podemos cimentar nuestra esperanza, creo que hay un texto también muy hermoso que se encuentra en el Salmo 100, verso 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y así podríamos seguir mencionando textos y textos en los cuales el Señor nos da la seguridad de que Él está con nosotros, que Él nos ama, que Él ha hecho todo a fin de que nosotros obtengamos la felicidad eterna. No aquí, aquí solamente estamos de paso, solamente aquí conoceremos algo de felicidad, pero nunca una felicidad permanente como será en la eternidad. Entonces, todo esto nos da esperanza para continuar adelante, no importa los vaivenes de la vida, no importa los problemas que tengamos que pasar. No es fácil, es fácil decirlo cuando uno no está en el problema, pero cuando está en el problema a veces se nos olvidan todos los textos, ese es el problema. Y el salmista repite esta misma idea en el Salmo 62, texto 5, dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él, o porque de Él es mi esperanza. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vemos en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.